hecho también Torriac otra vez al 28, encendido vuestro programa de crononáutica musical especializado en nada, porque aquí abarcamos todo tipo de música del siglo XX. Bueno, más que nada del sector de la música occidental, por lo que nos ha tocado, sin más. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, qué tal! Bueno, pues hoy el 28 encendido lo vamos a dedicar a esa explosión sincrética y fusionera que se dio en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos, a finales de los 60, hasta mediados de los 70, el rock latino, el Latin rock, también cargado de conciencia social en muchos casos, porque era la banda sonora de múltiples movimientos que reivindicaban los derechos civiles y que recordaban también esa opresión y esas circunstancias políticas que desde mediados del siglo XIX pues se dieron ahí, ¿no? La expansión de los Estados Unidos, la ocupación por parte de Estados Unidos de casi la mitad del territorio mexicano y bueno, con las circunstancias sociales que eso acarreó. Pues gentes que salían de pues esa tradición de los braceros, de la gente del campo, que después fue a la ciudad. Bueno, unas cosas que se han repetido en todo el orbe, diría yo. El 28 encendido tratará de eso y, claro, tendremos también nuestro aperitivo musical y, como no, el sillón azul, esta vez con la estupenda arpista Dorothy Ashby. Pues esta vez sí, con lo que es la entrada habitual de Andy Lewis, no como la semana pasada. Se puede decir que empezamos ya con buen pie el 28 encendido. Vamos allá con el aperitivo musical. Bueno, si hablábamos de rollo fusionero, vamos a escuchar a Freak. A Freak fue un grupo conformado por 13 miembros nada más y nada menos, con, joder, pues de lo más granado del jazz de finales de los 60, principios de los 70, gente como Chuck Rainey, David Walker o Charles Kinnard, que, bueno, pues figuras de Blue Note, entre otros sellos, que les dio por grabar un disco influenciado por el afrobeat, el funk y demás, que, bueno, que lleva el título de Soul Makossa, el famoso éxito de Manu Dibango, que bueno, está lleno de pelotazos a base de afrofunk y de groove. Va, escuchamos este disco del año 73 de Afrique, House of the Rising Funk. Wow. Bueno, pues eran a Freak, que ya habían sonado aquí en el 28 encendido, no este tema en concreto. Y seguimos en el aperitivo musical del 28 con otra de esas bandas fusioneras también el mismo año. En el año 73, African Music Machine editaban Blackwater Gold. Nada que ver con la empresa tristemente célebre hoy en día, Blackwater, que vamos... que ya hablaremos algún día de eso, si cuadra. Grupo de Nueva Orleans... que durante los 70 pues desarrollaron ese funk característico, también pues cuajado de influencias caribeñas, como es natural en el funk y el rhythm blues de Nueva Orleans. Un grupo dirigido por Luis Villeri, que nos legó algunos singles clásicos a base de funk y ritmos, como decíamos, afrocaribeños. Vamos a escuchar el tema Gold de este disco, Blackwater, African Music Machine. Pelotazo muy en el estilo de los GBs, ¿verdad? Y tanto, sí, Tower of Power, todos esos grupazos de gran calidad y, bueno, imparables. Y... Sí, vaya época, de primeros 70, de estas bandas tan, encima tan, con tantos miembros y tan, una música tan elaborada. Y tan buenos, qué calidad. En fin, estamos hablando de influencias latinas. Bueno, pues si hablas de influencias latinas hay que hablar de Pucho and His Latin Soul Brothers, el gran Pucho, Harry Brown, alias Pucho, y bueno, con sus Latin Soul Brothers, que estuvieron activos desde el 59 al 73, pues fusionó el rhythm blues, el latin, el jazz, el soul jazz, bueno, dejando auténticas joyitas. Tú tuviste la ocasión de verle, ¿eh? Yo en Londres tuve la ocasión de verle, sí, y fue un concierto memorable, y quizás no en el estilo de lo que más o menos los aficionados solemos escuchar de Pucho, un poco más... Más latino, tal más vez. Más latino... No, más jazzero. Ah, más jazzero. Bueno, es que tiene las dos vertientes. Fue un concierto más jazzero, aunque también tuvo sus puntos latinos. Pero la verdad es que a mí me dejó pasmado. De los mejores que he visto en mi vida. Sí, bueno, pues, calidad altísima. Pues nada, vamos a escucharle a Pucho con sus Latin Soul Brothers versioneando el Cantaloupe Island, el clásico de Herbie Hancock. Tendrá no sé cuántas versiones, a cada cual mejor. Sí, Petromil. En fin, pues vamos allá. Pucho and his Latin Soul Brothers. Bueno, pues todo un clásico, igual que la gente le puede sonar por la versión de VS3 en su tiempo. Sí, esa... Corría en los años 90, sí, con el revival, que siempre hablamos de lo bonito de los revivals, que igual sí. En sí, su calidad puede ser discutible o no, pero que... No, te vuelven a poner en el candelero buena música olvidada, claro. Eso es lo fundamental. Claro, que es lo bonito, que haya muchos. Si hablamos de bandas latinas... Vamos a escuchar una que se aleja un poquito del canon o estándar o el tópico que podemos tener sobre ellas. Hablo de Question Mark and the Miserians, que era un grupo más orientado al garaje, al rhythm and blues, psicodelia, garajero, a lo psicodélico. Exacto, pero es que también digo que, hombre, porque alguien sea latino no tiene por qué tener que hacer la música. Efectivamente. Cada uno hace la música que le gusta. Y claro. Estos se hicieron cada single, qué bueno. Sí, corrían mediados de los años 60 cuando forman la banda, un grupo que tuvo más o menos éxito masivo en la época, aquel famosísimo 96 Tears, sí, que luego versionado por los Stranglers, o hoy en los Hot Rods, por ejemplo, y bueno, como decíamos, un grupo influido por el garaje, el rhythm and blues y mucha ciencia ficción también, porque Question Mark, su cantante, y los, porque es la signo de interrogación, y los misterianos, no los misteriosos, eso ya lo hablamos en el programa, los misterianos que es hablar de una película japonesa de ciencia ficción, que era la invasión de los misterianos, que venían de un planeta así, pues debían ser misteriosos aquellos alienígenas. En cualquier caso, Question Mark, el cantante de Question Mark and the Miserians, él afirma que está en contacto con inteligencias alienígenas y, bueno, de vez en cuando le da por decir que es uno de ellos, en fin. Bueno, si serán los cactus que hay por ahí. Pues sí, debe ser. Nada, pues vamos a escuchar uno de los temazos que grabaron Question Mark and the Miserians, Hanging on a String. Bueno, pues tiempo atrás, en los años 40, ya se había desarrollado una subcultura entre los jóvenes mexicanoamericanos, principalmente, o jóvenes latinos, algunos que su familia procedía de ahí, pero que, bueno, se habían visto después convertidos en estadounidenses, como decíamos antes, por la invasión de Estados Unidos de esa parte de México, otros porque habían migrado desde otros países del continente americano. Tenía una estética y una música propias que se fusionaba con lo que estaba surgiendo en Estados Unidos, el rhythm and blues, el rock and roll. Una de las figuras más recordadas de esa época fue Don Tosti, que, bueno, grabó bajo un montón de seudónimos. Vamos a escuchar uno de ellos, Don Ramón y su orquesta, nombre simpático hoy en día, y este Wine o Boogie, que es toda una oda etílica. El vino para los guanos, el vinito para los tirilis. Pao, pao, pao, pao, pao, pao. Guano boogie, guano boogie, guano boogie, guano boogie, guano boogie, boogie guano. me fui a vacilar con mi huisita. Bueno. Hijo, mano, nos pusimos más locos con el wine que nada, mano. Tomamos más vino. Bueno. Tomamos toque, el toque, la mosca y el cordote. Bueno. Eso es más que tel, you know. Son las madres de casa que tomo uno ese. Hijo, mano. Pero en la mañana me levanté. Me levanté más crudote que nada. Ya me anda, mano, parece que tengo una cabezota del tamaño del mundo. ¡Qué gacho ese! Ya no le vuelva a sonar al vinote así. ¡Qué gacho! Hijo, ya me agüité. Guau, me voy a ir a la calle Main a que me den un toleco a ver si me compro una botellita para curármela. Guacha la música esa que hay en la Main. Hijo, siempre tienen música locota ya con los pachucos ese. Guacha el viejo este. Nomás oye el viejo este. Pues los boogies de Don Tosti. Don Tosti, Edmundo Martínez Tostado, nació en El Paso, en Texas, que abarcó desde la música clásica al rhythm blues, al jazz, mucho jazz, en fin, pues casi reivindicando esta cultura de la que hablábamos, esta estética y forma de entender la vida. Sí, los pachucos, ¿no? Los pachucos, efectivamente, los pachucos. Don Tosti escribiría este pachuco boogie. Garra, porque aquí está bute de aquellas, aquí se pone bute alerta todo, ve. Oiga, sabe, vamos a dar un volteón ese, vamos y nos ponemos bute tirilín y luego, mano, pues qué suave se venga, porque quiero que me cante, ve, quiero que le haga bute al alba, ve. Órale, se cánteme una cancioncita ese, nos ponemos bute alerta ese, cánteme ese, suénele viejo, suénele. Ya porque le suena a usted de aquí, sí, ese vato. Simón ese, ¿sabe qué? Ya me agüité ese. Vámonos al rol. Vámonos al rol ese, ya me quería me cantón. Al rol ese vato ese. Ya por derecho ya. Al rol ese. Boogie. El alba el boogie. Boogie. El alba el boogie. Chuco boogie. Chuco boogie. Chuco boogie. Boogie. Que el alba el boogie. Boogie. Que el alba el boogie. Pachuco boogie. Pachuco boogie. Pachuco boogie. Bueno, pues Don Tosti y coetáneo de gente como Slim and Slam, de Louis Jordan, de Louis Prima, y que bueno, no les iba a la zaga en absoluto. El boogie, el rhythm blues. Y bueno, esa estética que hizo que desde los años 30 muchos jóvenes mexicanoamericanos adoptaran esa subcultura pachuca. Los pachucos lucían sus suit suits, esos trajes gangsteriles, digamos, o que sí. Bueno, pues con esa estética tan elegante y así sus pantalones anchísimos y esas levitas que después se le darían los teddies. Los teddies, sí, eso es. Y además esos zapatos de suela gruesa, en fin, pues toda una subcultura que estaba surgiendo allí. Bueno, sin el sub. Sí, esa cultura. Digamos, pues una subcultura, me refiero a que es una ramificación del rhythm blues. Por supuesto, sí, eso sí es cierto. En fin, vamos a escuchar otra vertiente, esta vez más bluesera, a Lalo Guerrero y sus cinco lobos. Un blues, pues eso, muy sabroso, el muy sabroso blues de Lalo Guerrero y sus cinco lobos. Yo tengo una novia que sabe querer. Cuando me besa yo no sé qué hacer. Me siento muy sabroso. Me siento muy sabroso. Yo no sé lo que siento cuando mi baby me besa así. Me da mi abracito y me da mi apretón y luego un besito y rom pom pom pom. Qué lindo besa mi baby, besa mi baby. Qué lindo besa mi baby, besa mi baby. Cuando me besa mi baby me siento desmayado. Pongo a temblar, me dice mi baby, arrejúntate más. Y yo me voy al cielo, me voy al cielo. Y yo me voy al cielo, me voy al cielo. Y yo me voy al cielo, yo no me quedo aquí. Sala, sobre el sillón, baja las luces y mi corazón me suena pom pom pom, pom pom pom, me suena pom pom pom, pom pom pom. Qué lindo besa mi bebé, esa sí sabe besar. Bueno, pues al más puro estilo de Big Joe Turner. Sin ni más ni menos, sí. En fin, muy, muy apasionado. En 1943 estallaron los Sioux Switch Riots, que bueno, nos da una idea de cómo fue la amplitud y el seguimiento que decía la juventud de esta cultura, como decías tú, o ramificación o subcultura. Unos disturbios que comienzan con enfrentamientos entre las tropas acuarteladas en Los Ángeles en el año 43, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entró en el año 41, en la Segunda Guerra Mundial. Hay tropas en Los Ángeles acuarteladas y la chispa que prendió este polvorín, pues fue el asesinato por parte de unos militares de un joven pachuco. Al final, los militares y policías por un lado contra los pachucos en un principio, pero claro, los militares y la policía atacaban a cualquiera que siguiese esa estética. Muchos jóvenes afroamericanos también la seguían, muchos jóvenes asiáticos también. Entonces ya esto deriva en un conflicto racial puro y duro que se saldó con, al menos, que han pasado muchos años y las cifras, vete a saber, sí, 150 heridos por parte de los pachucos, o sea, pachucos víctimas de las agresiones policiales y tal. ¿Y militares? Y militares, y más de 500 enjuiciados, que no sé las penas que les caerían o, bueno, desconozco en aquella época cómo funcionaba la historia, pero imagino que como ahora, o peor. Porque las cosas a mejor no. En fin. Nada, pues nos damos un salto ahora en el tiempo para irnos hasta el año 74 para escuchar a Seguida que se formaron en Nueva York en el 74 y practicaban también esa amalgama fusionera que es de lo que va hoy el 28, una amalgama de funk, latin y rock and roll. Entre sus integrantes, pues grandes como Steve Adorno o el estupendísimo flautista Lou Pérez. Vamos a escuchar de ellos este Mambo Rock. We'll be right back. explosión que da final a esta estupenda canción de seguida, que en el año 76, pues bueno, pegarían pelotazo un grupo reconocido en el ámbito del Latin Rock y de lo latino, y que sus componentes pues son grandes figuras del género. Pues nada, el Latin Rock, grupos como este se convirtieron en banda sonora de la lucha por los movimientos civiles. Los derechos civiles. Que si bien venía de tiempo atrás, pues bueno, en los años 60, 70, finales de 60, principios de los 70, es cuando, bueno, pues con, a cuenta de la guerra de Vietnam y tal, pues más se recrudece, o también pues los medios se fijan más en ello, y claro, muchos de los medios, hay que hablar, pues cómo trataron ya en el tiempo de los pachucos, y cómo después se trató a los Brown Berets, por ejemplo, que era una especie de variante de los Black Panthers, pero versión latina. En fin, las reivindicaciones, pues bueno, una mejora de las condiciones generales de vida y el derecho a la autodeterminación también, el derecho a mantener su propia cultura, que era parte del tratado de Guadalupe Hidalgo que se había firmado ya en el siglo XIX, pero que no se respetó. Sí, como normalmente se pasaron el tratado por... Sí. Pues bueno, así fue la historia. Vamos a escuchar ahora también a otra banda emblemática, a los Sapo, formados por Richard Bean, de los que vamos a hablar después un poquito más. Sapo y este Ben Hunt. We'll be right back. pues lo sapo que contaban en sus filas con Wayne Wallace, nada más y nada menos que el trombonista de Tito Puente. O sea, con gente muy, muy importante, como hemos visto, de tremenda calidad. Un grupo que sacaría un LP homónimo que bueno, pues que no tendría éxito entre la crítica, pero sí en la calle, que es lo que hace falta. En fin, que se han convertido también en un clásico del Latin Rock. Vamos a escuchar otro de los cortes de este disco, el Sapos Montuno de Sapo. Dice. Pues eran Sapo, que surgían de las entrañas de Malo. Malo fue una de las superbandas de la fusión previamente a Sapo, y que contaba pues con personajes como Jorge Santana, el hermano de Carlos Santana, un estupendo guitarrista también, otro estupendo guitarrista como fue Abel Zárate, en fin, gente que estaba sentando las bases de algo nuevo que estaba creando así en esa situación o en esos momentos así de fusión, de cruce que se daba en un montón de géneros. Pues bueno, ellos también, pues desde su perspectiva, estaban creando algo muy muy interesante. Su disco Suavecito, de 1972, en la Warner se ha convertido en referencia fundamental del género en esta época. Pues vamos a escuchar a Malo con un temazo, Street Man. Bueno, pues esto era la banda sonora de aquellas luchas en lo social, pues momentos muy convulsos, y en lo musical, mucha creatividad. Luchas por los derechos civiles que intensifican la represión policial y cuestan la vida a Rubén Salazar. Rubén Salazar fue un periodista que se dedicaba, que tenía también mucha conciencia social y denunciaba los abusos policiales. Murió el 29 de agosto de 1970 a consecuencia de un disparo de un bote de humo que le impacta en la cabeza y lo mata allí mismo. La cosa es que la manifestación ya se había disuelto y él estaba tomando algo en una cafetería. Qué situación más extraña, ¿verdad? Bueno, y tan cercana también en el tiempo y en el lugar. Pero nos suena también muchísimo de aquí y de hace poco. Sí, es el triste sucesos de la muerte de Íñigo Cabacas aquí a manos de la policía. Pues algo muy parecido, en fin. Qué poco hemos adelantado, ¿eh? Solo que allí, bueno, también había un seguimiento previo porque a Rubén Salazar se le había acosado, le habían pinchado el teléfono, le habían hecho la vida imposible. Claro, y además él siendo periodista ya lo había avisado y lo había hecho público. Claro, claro. Pues así estaba el tema. Pues un movimiento social fuerte que después, como tantos otros movimientos sociales de la época, sería infiltrado por la policía y por servicios de inteligencia, entre comillas, y que los carcomieron y los dejaron pues en muy poca cosa después. Bueno, es lo que hicieron con toda la izquierda americana a finales de los 60, primeros 70, y todo eso, más introducir el caballo, las sectas. Pues vaya trabajo que hicieron, ¿eh? Pues sí, están especializados en eso. Sí. Pues en esta convulsa escena también, pues muchos grupos tomarían conciencia social, igual grupos que venían de un rollo más popero, más así, y bueno, pues gente como El Chicano. El Chicano fue una banda de Los Ángeles que, bueno, se llamaban The Vips en un principio y que se dedicaban más al pop, al rhythm blues o más cosas así, con el toque latín, por supuesto, y que en los 70 reaparecen como El Chicano y que, bueno, con muchísima conciencia social y muy imbuidos del espíritu hippie también en su rollo y en su estética y en sus portadas y tal. Nada, pues claro, es que no tenemos que olvidar que estamos ahí en la costa oeste en este momento. No olvidemos. Pues vamos allá con El Chicano y este Keep On Moving. We'll be right back. Bueno, pues era el momento en el que aparecían grupos organizados que apostaban más por la acción directa que por las palabras, como pues los Brown Berets, los Boinas Cafés, que se les llamó, pues bueno, que considerados hoy en día como el equivalente del Black Panteras Negras. Eso es el Black Panther Party, y que bueno, pues entre otras acciones, pues tomarían la isla de Santa Catalina. La isla de Santa Catalina es una isla que está frente a las costas de California y que no aparece en los en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, al que hacíamos referencia antes, por lo que ellos consideraban que Estados Unidos no tenía la posesión de ese territorio porque no aparecía en el tratado. Bueno, y pues, sin más, no se trataba de una ocupación militar, ni mucho menos. No, que haciendo uso de su autodeterminación, la cogían. Eso, se la cogían y aprovechaban para salir en los medios reivindicando pues sus exigencias, que eran bien justas, visto con el tiempo. Y vemos también que la cosa no ha cambiado mucho. No, nada más un estado como el de Estados Unidos es terrible. Sí, ¿no? Que además que puedes ver igual mucha gente que consigue llegar a un puesto en la administración, pues le hace un alcalde o un funcionario, lo que sea, pero eso no quiere decir que los barrios obreros estén mejor, ni mucho menos. Ni mucho menos. En fin. Esto ya sería para hablar largo y tendido. Pues sí, vamos allá con la música, que es lo que nos interesa eso hoy es. Aquí, este momento preciso. Seguimos con el Chicano y su LP del año 71, Revolución. Vamos a escuchar a esta banda que bueno, pues tocaba en la época con gente como Santana, como Chicago, como los War de Eric Burdon. Bueno, pues con gente grande, importante, y que calidad no les faltaba en absoluto. Escuchamos al Chicano y este Make It All Go. Must I wait to find it all wrong? How many hours must I sleep to dream it's all gone? Show me a man who can take it, and I'll follow. Show me a face that can turn it to make it all go. We'll be right back. Bueno, pues aquí estamos en el 28 encendido en Irola Ratia, en el 107.5 de la FM, recordando esos inicios del Latin Rock y de ese rollo fusionero que dio lugar a temazos auténticos como estamos escuchando hoy. Además, estamos hablando de una época en la que, bueno, había muchos músicos, desde músicos afroamericanos de jazz a músicos de rhythm and blues, haciendo bastantes cosas muy interesantes y canciones más alargadas, más fusión. Sí, ese desarrollo, y luego aparte, pues la colaboración entre músicos de jazz, músicos de rhythm and blues, músicos de rock and roll, eso es, músicos eso de música es. Latina. A eso me refiero, fue increíble esa época. Pues sí, vamos a escuchar ahora uno de los grandes del Latin Rock, a José Chepito Areas, José Areas Dávila, el percusionista más recordado de la banda de Carlos Santana en sus primeros trabajos. Un monstruo. José Chepito Areas nació en Nicaragua, en León, y se convirtió allí en la costa oeste con la banda de Carlos Santana, pues nada, en todo un referente y uno de los precursores del Latin Rock. Vamos a escuchar de él este Funky Folsom, José Chepito Areas. Oh, be very careful. Funky Hudson. Them people are cracking heads. Funky Hudson. Them people are cracking heads. Funky Hudson. Them people can make you dead. Bueno, pues temazos, y hacíamos referencia a Carlos Santana y su banda. Sí, oye, una cosa, trabajos. Una cosa, y esto, pues, esta canción era la primera vez que lo oía, pero le noto unos puntos que me recordaban al Headhunter de Herbie Hancock. Sí, pues... ¿Verdad? Fácil que fuese una influencia o vete a saber. O al revés, es que en esos años es lo que hablábamos, había tal contacto entre músicos de distintas escuelas que fue una gozada. Claro, y bueno, oye, que José Chepito Arias, pues que la banda Santana tuvo muchísimo éxito en el ámbito ya del pop, digamos, esos macroconciertos en Busto y demás, y historias. Bueno, pues nada, escuchamos a Carlos Santana, ya que hablábamos de él, y un clásico, Evil Ways. Before I stop loving you, you got to change. Joder, es que vaya sonido tenía la primera época, ¿eh? Sí, sí, buenísima. Era impresionante. Después, todos mis respetos para Carlos Santana. Además, ¿sabías que Carlos Santana habla con el espíritu de Miles Davis? Eso dice él, al menos. Bueno, pues mira, si, ya, simplemente si dice eso ya se le perdona todo. Claro, y debe te, pues eso, que pues hablando de música y esto, cuando murió Miles Davis, se le solía aparecer en sueños o en su habitación, no recuerdo bien, esto lo leí en una entrevista a Carlos Santana. Y bueno, Miles Davis pues le hablaba un poquito de lo que había visto, lo que esto. Miles Davis también había sido en su última etapa un maestro de la fusión. Sí, bueno, hizo cosas increíbles. Eso algún día tendremos que hablar de aquí. Pues de sí, eso. Sí, un personaje también fundamental. Bueno, crucial. En fin, pues nada, seguimos, esta vez nos vamos a Nueva York para recuperar a un personaje también, hablando de fusión y de lo latino, pues muy importante, como fue Harvey Avern. Hemos hablado mucho de él, sobre todo en su época más de soulera, más sesentera, un tío, vamos, de la escena de Nueva York, del barrio, de allí, de ese, de esa también explosión de lo latino que se dio, muy importante, un tío que produjo a G. Palmieri, a Ray Barreto, que bueno, también es que grababa en Fania, grababa en la Atlantic, que temazos, imbuidos de lo latino. Y eso que era un tío que bueno, que había venido de Polonia, al menos sus padres habían venido de Polonia huyendo de la persecución nazi porque eran judíos y... Bueno, pero bueno. Es que mira, el tema latín, pues fíjate, tenemos por ejemplo aquí muy cerca en Inglaterra un ejemplo muy reciente de alguien como Snowboy, que no tiene nada de latino y fíjate, es y, todo, claro. Bueno, y controla y canta y todo, que vamos. Claro, pues era el caso de Harvey Avern, que a alguna gente le ha llamado el judío maravilloso, porque bueno, un tío muy majo y que hizo cosas bastante bastante curiosas. Vamos a escuchar de esta época sedentera, que es la que toca hoy aquí en el 28, a Harvey Avern Barrio Band, de título así muy esclarecedor, un pedazo de disco, Cucaraca Macara, que pues dentro del Latin Rock también yo lo consideraría así como con mayúsculas. Pues nada, vamos allá con el corte que da título al disco, Cucaraca Macara, de Harvey Avern Barrio Band. Thank you. pues Harvey Avern Barrio Band, que en esta época tenían la conciencia social de unos Sly and the Family Stone, por poner un ejemplo. Bueno, además no hay más que decir que fíjate qué gran gente de la Motown en aquella época, que se habían dedicado, digamos, al pop, entre comillas, también les entró la conciencia social, ¿no? Fue una época muy... Sí, muy convulsa. O sea, que los artistas cambiaron radicalmente todos de actitud, ¿no? Sí. En ese sentido. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo, en unos pocos años. En muy poco tiempo, porque antes, pues bueno, sí que había pequeños destellos de pues letras más o menos comprometidas de vez en cuando. Sí, pero con alusiones y cosas medio indirectas. Pequeñas alusiones y así, y predominaba la temática romántica y hedonista. Y sin embargo, en esta época, pues bueno, todo el mundo tiene su single de caña, sí, sí. Y es que bueno, pues el tema de la guerra de Vietnam, las protestas y tal, pues hizo muchísimo, mucho en general en la sociedad estadounidense en aquella época. Sí, y después afectaría también a la cultura popular europea. Eso se extendió y después mundial, porque claro, eso se extendió. Los insumisos viajaban primero a Canadá y después a Suecia. A Suecia. Entonces, sí. De ahí, pues bueno, ya se iban buscando la vida por Europa y llevaban sus discos. Fíjate que, ahí mira, me has mencionado porque llegado a ese punto, Hugh Cromwell de los Strangles aprendí sobre la psicodelia en Suecia con uno que se había pirado de Estados Unidos. Claro, de ahí Hugh Cromwell de los Stranglers. Sí, sí, de ahí la fijación con Sweden, el tema eso de Sweden, los Stranglers, que te hablo de estas historias. Pues sí, sí, claro, es una escuela de rock and roll muy importante. A cuenta de esto, las vueltas que da la vida. Pues sí. Bueno, pues seguimos con Harvey Avern y la banda del barrio, Harvey Avern Barrio Band, y este Cayuco. Oh yeah. Bueno, pues era la Harvey Avern Barrio Band. Y ahora nos vamos a ir a Perú para hablar de Black Sugar. Black Sugar fue también otra gran banda de Latin Rock, que solo editaría dos LPs y algún single, no sé si uno solo, pero sé que uno de los singles lo sacó en la Motown, fíjate. Bueno, es que ese no lo hace cualquiera. En fin, pero estaban establecidos en Perú, eran peruanos y vivían allí. Coincidieron con el levantamiento militar y Velasco, sí. Sí, pero ellos siguieron, porque claro, el levantamiento militar lo que hizo a la cultura popular, pues bueno, en las radios y demás, entre otras cosas, el rock and roll, pues tenía que pasar una criba muy importante y la mayoría de grupos de rock no la pasaban y no sonaban. Preferían que sonase música tradicional. Sí. Música tradicional o folclore o estos grupos de fusión. Esa fue la suerte de Black Sugar. Claro. Y bueno, pues ha llegado a nosotros porque ha sido reeditado múltiples veces. Pues nosotros aquí tenemos la reedición de Monster Records, pero que ha habido varias porque es que es un grupazo. Oye, por cierto, que Monster Records, ¿qué disco fue? ¿Qué sello fue aquel que hizo aquella difusión? Que hicimos nosotros el programa sobre el rock and, bueno, la música en Perú, en el Perú. También Monster. Monster, eso es. Estás hablando hace 5 años, por lo menos. Sí, ¿verdad? sí. Pues sí, eso es recopilatorio, es de grupos de Rhythm Blues Garage. Muy recomendable. Pues sí, los Black Sugar, este grupo peruano activo durante los 70 hasta el 78, y que estaba formado por músicos de jazz y rock. Y de música latina, y que bueno, su mayor influencia eran grupos como Tower of Power o Blood, Sweat and Tears o Chicago, estas macrobandas así. Que, sí, además que tenían esos juegos de vientos y esas melodías tan curiosas, ¿verdad? Sí, bueno, también de altísima calidad. Pues fíjate, en unos Blood, Sweat and Tears podía estar un Lou Soloff, el trompetista del Manhattan Jazz Quintet, en fin. Nada, vamos a escuchar a los Black Sugar y este Viajecito. Bueno, pues el elegante sonido de los Black Sugar. Comentar una curiosidad sobre Harvey Avern, que se me ha olvidado antes, que fue el tío que le grabó la maqueta, la primera maqueta, a Madonna. Como curiosidad. Bueno, pues es que es un gran músico y se gana la vida de eso. Sí, pues nada, que le dio por ahí, que le grabó una maqueta esta, que la presentó por ahí, y fíjate dónde ha llegado. Sí, menos mal que por lo menos al menos nos lleva grupos de Bayona por ahí a girar. Que sí. Eso sí, mira, ha puesto su granito de arena. Su granito de arena a lo vasco, así sí, la producción de la cultura vasca. A ver si a ver si cunde. Claro, claro. A ver si allí el gobernador de Idaho y toda esta gente, a ver si hacen algo. En fin, no, es guasa de todo. Es una broma. Sí, nada, pues Jack, para despedir este monográfico que hemos hecho así sobre Latin Rock. Ya volveremos a hablar de Latin Rock porque bueno, es muy recurrente además. Y nos gusta mucho y de vez en cuando siempre ponemos. Sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar una última canción de los Black Sugar, este Fuego. Nunca más atrás. Fuego para adelante. Nunca más atrás. Fuego para adelante. Nunca más atrás. Fuego para adelante. Nunca más atrás. Fuego para adelante. Nunca más atrás. We'll be right back. Bueno, pues ya vamos a despedir el 28 encendido por hoy con el Silloncito Azul, que es nuestro rinconcito, que elegimos una canción de jazz por lo menos. Sí, además era un género que, bueno, no creíamos tenía abandonado, pero que merece un apartado especial siempre. Pues sí, nada, vamos a escuchar a Dorothy Ashby, pues junto a Alice Coltrane, pues una de las personas que contribuyó a popularizar el arpa como instrumento en el ámbito jazzístico. En el año 69 sacaba el Dorothy's Harp, un pedazo de disco. De él vamos a coger un tema, el Canto de Osana, que es pues bueno, un clásico de la música brasileña, la bossa nova, que tanto influyó también en esta época la música popular. En fin, sí, pues eso algún día tendremos que hablar también. Nada, con Dorothy Ashby, la estupenda arpista y jazzwoman, nos dejamos hasta la semana que viene. Agur. Gabón.